de tu adiós. Espero que encuentres la mirada. La mía la perdí en tu corazón. Si el cielo estalla en mil pedazos.